dónde estás. Siento que te quiero demasiado, siento que te quiero más y más, y que por tenerte yo me muero. Linda muchacha, ¿dónde estás? Muchacha de mis sueños, muchacha de mi amor, si hoy ya no te encuentro, muere mi corazón. Muchacha de mis sueños, muchacha de mi amor, si hoy ya no te encuentro, muere mi corazón. Muchacha de mis sueños, muchacha de mi amor, si hoy ya no te encuentro, muere mi corazón. Muchacha de mis sueños, muchacha de mi amor, si hoy ya no te encuentro, muere mi corazón. Copate, angelito. Muchacha de mis sueños, muchacha de mi amor, si hoy ya no te encuentro, muere mi corazón.